Bueno, estamos en contacto con nuestra compañera Helen Álvarez. Ella es mamá de Andrea, es una compañera que ha sufrido nada más y nada menos que el feminicidio de su hija, precisamente en la zona de Sopocachi. Helen, buenos días, hermana querida. Queremos interrumpir tu trabajo, tu búsqueda de justicia, porque estamos justamente para hacer radio documental en la oficina del gobierno municipal de monitoreo de las cámaras de seguridad y nos resulta imprescindible tu voz. Queremos saber qué le planteaste al alcalde, qué te dijo él y, bueno, cuál es la necesidad de que de las imágenes sobre el feminicidio de Andrea. Muy buenos días, María, muchas gracias, buenos días a la audiencia. Bueno, yo me lo encontré al alcalde, yo no lo he ido a buscar, me lo encontré al alcalde justamente saliendo de una entrevista con Amalia Pando y no quise desaprovechar esa oportunidad porque ya me había enterado de las declaraciones de algunos funcionarios de la alcaldía que en realidad estaban deslindando responsabilidades con el hecho de que no hay las filmaciones, o por lo menos la gente que habló de eso decía que no existen las grabaciones, que habían sido borradas. Y bueno, pues a mi hija la han matado aquí en Sopocachi, seguro, a 4 cuadras de mi casa, en la Pedro Salazar, Hermanos Manchego. Y este plan de Sopocachi Seguro ha sido tan promocionado por la alcaldía. Yo vivo aquí hace más o menos 15 años y creo que desde el momento en el que han comenzado a hablar de Sopocachi Seguro ha habido más inseguridad. Y bueno, yo lo encontré al alcalde y le dije, lo abordé directamente de esa manera, ¿no? Diciéndole que a mi hija la han matado en Sopocachi Seguro y que la alcaldía no puede deslindar responsabilidades, no puede lavarse las manos porque las cámaras son de la alcaldía, las cámaras de seguridad, y hay una cámara exactamente en la esquina de la Pedro Salazar, el 6 de agosto, una cámara que enfoca todo ese lugar, que tiene que captar lo que ocurre en ese lugar. Además, existe un centro de monitoreo donde, como bien lo dice su nombre, no solamente tienen que grabar lo que pueda ocurrir, sino que tiene que haber funcionarios que estén monitoreando. Monitorear significa mirar, estar mirando permanentemente. Y si pasa alguna cosa fuera de lo normal, bueno, pues alertar, porque esa es otra cosa que me dijo el alcalde, que si bien las cámaras son de la alcaldía, la administración la realiza la policía. Entonces, con mayor razón, si son policías los que están administrando o manejando esos equipos, pues ellos deberían estar pues preparados para identificar hechos que merecen la atención o merecen que vayan de inmediato. Y un atropellamiento, un feminicidio, ¿cómo no va a ser algo de su atención? Lo que el alcalde me dijo cuando yo lo interpelé de esa manera es que el procedimiento que a él le han explicado, que cuando ha regresado de su viaje a él le han explicado, que el procedimiento de la alcaldía es que graban en la noche, 7 de la mañana revisan todo, y si no hay novedades lo borran. Entonces yo le dije, le cuento al alcalde que ha habido una novedad, la ha matado a mi hija, eso es Sopocachi Seguro. La ha matado a mi hija y yo exijo esas grabaciones, no puede ser que se laven así las manos. Y el alcalde me indicó que iba a pedir otra vez un informe. Yo voy a volver a ir, le he dado el tiempo suficiente para que pida ese informe. Yo voy a ir esta vez, porque como te dije antes, yo no he ido, yo me lo encontré saliendo de la entrevista con Amalia, pero voy a ir a pedirle ese informe y a ver cuáles son los funcionarios que no han visto que a mi hija William Kuzner Dávalos la ha atropellado, que no han anotado en el libro de novedades, porque hay un libro de novedades, que al día siguiente han borrado esa grabación. Y esto que te digo me lo dijo en presencia de personas que estaban ahí cerca, personas de su equipo que lo acompañan en entrevistas, otras personas que se aglomeraron ahí. Y yo terminé diciéndole al alcalde, espero que tenga palabra, porque aquí a los edificios, a los locales, nos han hecho pagar para que Sopocachi sea seguro, y resulta que cero seguridad. A mí me llama especialmente la atención las declaraciones del fiscal de distrito que está criminalizando el pedido de justicia que tenemos las mamás de hijas que han sido víctimas de feminicidas y que soberbia, agarre y dice, tenemos cámaras en el Ministerio Público, el Hotel Presidente, el otro hotel tienen cámaras y vamos a identificar a las personas que han pintado en la fiscalía. No, María, tú has reivindicado eso, tú has dicho, yo he pintado, pero yo le quiero decir al fiscal y le quiero decir también al alcalde y le quiero decir también a la policía, si sus cámaras no filman, no graban cuando están matando a nuestras hijas, pues que vean pues esas imágenes de las madres cuando estamos pidiendo justicia, que vean, si tienen esas imágenes, que vean, que no somos una, ni dos, ni tres, ni cuatro, que somos muchísimas que estamos pidiendo justicia. Si el fiscal general quiere hacernos pues vaquita, o el fiscal de distrito más bien, quiere hacernos vaquita, le devolvemos lo que ha gastado en la pintura. Pero nada, nada, nada nos va a devolver a nuestras hijas. Y lo mismo que pedimos es que se haga justicia, María. Es lo mismo. Así que muestren las imágenes de esas cámaras, de la fiscalía, de los del presidente, que nos muestren. Y que nos vean pidiendo justicia. No han visto esas cámaras, no graban lo que matan a nuestras hijas. Y que graben por lo que estamos ahí pidiendo justicia. Este fiscal de distrito se atreve a decir que mi Facebook. Ya has visto que yo compartí las fotos. Yo nunca jamás me he ocultado en mi vida. Y estoy dando la cara. Y sí, ya he publicado. Y qué bien que el fiscal general tiene, el fiscal de distrito tiene tiempo para revisar mi Facebook y ver que yo he compartido y que he reivindicado esa protesta por justicia. Yo quisiera saber si el fiscal de distrito se ha dado también el tiempo para revisar todas esas páginas de apoyo a William Costner. Esos perfiles falsos, donde la denigran a mi hija, donde la insultan, donde me dicen barbaridad media, donde a mí me dicen barbaridad media. A mi nieta, publicando sus tareitas y una fotito que mi hija le ha mandado a este hombre. Eso es amedrentar a todo el mundo, todos los supuestos amigos. ¿Qué me dicen? Que deje en paz la memoria de Andrea, que deje descansar a mi hija. Pues les digo así, mi hija no está en paz, mi hija no está descansando. Andrea está en lucha, y yo estoy en lucha con ella. Y estamos en lucha, muchas madres. Así que no se laven las manos, si son capaces de encontrar, de tener imágenes para criminalizar el pedido de justicia que tenemos, pues que sean capaces de encontrar y de tener las imágenes para castigar a los feminicidas, María. Claro, a los que sí. Tienen que estar en la cárcel 30 años y no impunes, además ejerciendo más violencia. Yo he ido a la unidad de protección de víctimas a quejarme de esto, porque ahí me han dicho en qué le podemos ayudar y no sé qué. Yo les he dicho esto. ¿Por qué no me ven? No me han dado una respuesta. Me han tratado muy bien, con cariño, pero no me han dado una respuesta. Pero tampoco se han dado la molestia de agarrar y comenzar a ver y hacer algo. Y el fiscal de distrito, ¿con qué conocimiento de causa viene a decir que en mi Facebook yo he puesto? Sí, lo he puesto y lo voy a volver a poner. Y lo voy a seguir poniendo, y voy a seguir marchando, voy a seguir exigiendo justicia. Porque no estamos en paz, María. No, claro que no. Estamos en paz. Nuestras hijas están presentes aquí. Andrea está presente. Verónica está presente. Ese Verónica está presente. Todos están presentes ahí. No los van a ver en las imágenes de la fiscalía. No los van a ver. Hermana querida, me estremece muchísimo escucharte. Nosotras justamente lo que queremos acá en la unidad de monitoreo de las cámaras de seguridad es determinar las responsabilidades, porque, muy bien, o sea, si tuviéramos esas imágenes, este feminicidio estaría resuelto. Entonces, el haber borrado esas imágenes o el haber tenido la negligencia de no monitorearlas, o la negligencia, porque no puede ser casual, eso implica responsabilidad penal o del gobierno municipal o de la policía boliviana. Exactamente, tiene que haber. Y a mí me ha indignado cuando ha salido esa ordenanza municipal de que ahora todas las cámaras, que para que no vuelva a pasar lo que ha pasado con mi hija, ahora todos los boliches tienen, están obligados a poner cámaras. Me parece macabro, me parece una broma macabra esa de decir, ¿para qué me pase? Bueno, ahora, ¿qué pasó? Cuando las cámaras, ¿cuánto han gastado las cámaras? Pero claro. No tengo el dato, ¿cuánto han gastado las cámaras? Y esa plata no es pues, que la saque el alcalde de su bolsillo, es nuestra plata. ¿Cuántos otros crímenes, María, se están resolviendo justamente por las cámaras en Santa Cruz? Claro. Y sí, nomás este caso de este hombre violento que le golpea a otro hombre y las cámaras han grabado todo y ese hombre ya está en Palmazuela. Pero resulta que aquí la presión, la lucha ha logrado que por lo menos uno de los feminicidas esté en detención preventiva, uno, porque los otros están impunes, siguen estudiando, siguen trabajando, mientras nuestras hijas están en una tumba. Pero además, hermana querida, las imágenes de las cámaras de la Pedro Salazar podían haber esclarecido del todo. Yo, sinceramente, tengo la hipótesis de que ha habido aquí un tráfico de influencias. Yo tengo esa hipótesis y por esa razón estoy hoy día para hacer la radio documental. Toda la radio documental se graba y nosotras queremos, estamos a tu servicio, hermana. Estamos a tu servicio, estamos para hacer todo lo que ya la energía y las horas del día no te dan a ti para hacer. No eres una mujer, eres muchas mujeres al mismo tiempo, porque estamos contigo para servirte. Muchas gracias, María, y somos muchas las mamás, ¿no? Somos muchas las mamás y hay cámaras en todo lado. Que funcionen esas cámaras, que no borren y que se esclarezcan los crímenes. Te vamos a pasar un informe de todo el programa de hoy día, responsabilidades, días, etcétera, etcétera, etcétera. Un gran abrazo para ti y aquí estamos en nuestra radio documental de lunes.